que dijiste. Con mi lengua de anfibio voy a llevar este cuatro suicidio. Pero tú que dijiste, lo voy a hacer yo. Pues we'll be right back.